Muy bien, volvemos al 88.7 luego del corte, escuchando un poquito de música. Pero vamos a tener que movernos al ámbito del hockey, ya que esta semana sucede el Campeonato Argentino de Ascenso que se está disputando en Salta. Y tenemos en conexión a Juana Casais, jugadora del seleccionado mayor de Mar del Plata. Juana, ¿nos escuchás? Hola, buen día. Sí, todo bien. Hola, muy buenos días. Primero agradecerte por tomarte unos minutos con terreno de juego antes de este campeonato tan importante para ustedes. Y queríamos saber qué sensaciones te recorren en este momento con la convocatoria del seleccionado marplatense. No hay de qué, gracias a ustedes por llamar. Les voy a ser sincera, estoy contenta y un poco ansiosa. Es mi primer mayor, así que tengo una mezcla de sensaciones. Pero nada, eso. Bien, Juana, te habla Maxi Badía del equipo de Terreno de Juego y te queríamos preguntar si esperabas estar en esta lista. Siempre fue un sueño para mí quedar en el seleccionado mayor marplatense y nada, este año la verdad que entrené bastante y tenía sensaciones lindas para poder quedar y me esforcé lo más que pude. Muy bien, Juana, Matías Franco te saluda. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué te dijeron tus compañeras de Einstein, tus familiares, al enterarse de la convocatoria, no? Sí, muchas cosas. La verdad que me han apoyado y acompañado en el proceso, tanto mis compañeras, mi cuerpo técnico, el club en general, Einstein, y mi familia también, sobre todo. Y nada, fueron, gracias a ellos, fueron los que me ayudaron y acompañaron para estar dentro del seleccionado. Teniendo en cuenta que ya está activa la cuenta regresiva para este campeonato, que ya falta menos de 2 días, ¿cómo está el ambiente dentro del plantel? Que vos recién lo mencionabas, la cuestión de que es la primera vez que participás en el seleccionado mayor. Bien, yo creo que el grupo está bien. Estuvimos varios meses trabajando para este torneo con mucha intensidad, la verdad. Entrenamos varios días por la semana. Y es un plantel joven dentro de todo y estamos con muchas ganas y para afrontar este torneo. Bien, bien, perfecto. ¿Cómo se ven para buscar el ascenso? Bien, el grupo está bien. Creo que eso es lo fundamental para afrontar este tipo de torneo. Y tenemos la idea y el objetivo de quedar entre las dos primeras para lograr el ascenso. Así que nada, y si viene acompañado, obvio, del primer puesto, bienvenido sea. Pero sobre todo el objetivo es ascender. Muy bien, Juana, y ya, bueno, seguramente ya saben los rivales, ya tienen un poquito una perspectiva. Entre Tandil, entre Ríos, San Luis, ¿cuál cree que va a ser por ahí el rival más complicado? Sí, lo venimos charlando desde hace bastante, analizando videos, creo que el cuerpo técnico y eso nos fueron ayudando y preparando para esto, enfrentar estos rivales. Creo que los tres son complicados y todos los partidos en estos torneos son duros. Así que nada, nos preparamos para todos los partidos de igual manera y siempre paso a paso, arrancando el jueves con Tandil y después por la tarde con San Luis y el viernes con Entre Ríos. ¿Ya pudieron hablar de lo táctico junto al cuerpo técnico sobre cómo va a ser la forma de juego o alguna táctica diferente a lo que están acostumbradas en los fines de semana, en las fechas? Sí, creo que nos adaptamos bien al cuerpo técnico. Algunas jugadoras, la verdad que juegan con él y están en su equipo, tanto con Horacio y con Fer, y otras lo conocimos este año. Pero bien, creo que le hemos entendido su idea de juego y su táctica para llevar a Salta lo mejor posible. Bien, Juana, ya moviéndonos un poquito a lo propio, ¿qué balance haces de tu año personal hasta el momento? Más allá de que va a mitad de año, pero creo que como en el club estoy bien, mis compañeras la verdad que desde el día uno me tratan de maravilla, así que nada, me hace sentir muy cómoda, y nada, creo que nos falta un poquito más en el club para poder meternos en el top 6, pero bien, creo que dentro de todo va un año encaminado. Muy bien, y bueno, con respecto a Einstein, ya un poquito profundizando sobre eso, vienen también de ser campeonas del regional. ¿Qué cree sí. que le falta un poquito para llegar al top 6? Decías que era un objetivo, pero ¿qué cree que falta por ahí? Sí, creo que nos tenemos que afianzar más. Han llegado chicas nuevas que se han sumado al plantel de primera y creo que entrenando en la semana más juntas y afinando detalles que nos quedan, que junto al cuerpo técnico que ya nos han hablado un poco, quedan eso, afinar detalles y poder sumar de a tres para poder meternos en el top 6. Muy bien, muy bien. Y bueno, volviendo a la selección, con respecto a la idea de Horacio, ya lo decías un poquito que lo entendieron bastante bien, ¿sobre qué cosas profundiza, no? ¿Sobre qué cuestiones en cuanto a lo táctico profundiza que son vitales como por lo menos para su forma de juego? Sí, ha profundizado mucho en la defensa, que la verdad que para estos torneos se necesita, en esos detalles defensivos. En la parte de los bloqueos estuvo, la verdad, que muy intenso. Para, más que nada, yo que soy delantera, hemos trabajado bastante en lo que es la presión. Así que, nada, creo que el juego de volantes también va a ayudar mucho, pero se ha profundizado más en esos aspectos. ¿Cómo te afecta a vos, siendo delantera, la forma de jugar, teniendo en cuenta estos aspectos defensivos? ¿Cómo te ves vos colaborando en esa área? Sí, creo que todas colaboramos dentro de la cancha, nada, con cada una con lo que puede y con lo que sabe, pero nos sentimos cómodas, me parece, y hemos entendido su planteo de juego, y siendo delantera, nada, hay que estar bien picante arriba y colaborar en todos los aspectos de la cancha. Bien, muchas gracias, Juana, te queríamos agradecer por tomar estos minutos para hablar con terreno de juego durante un torneo que es la primera vez que vas a participar con el seleccionado mayor, y también desearte todo lo mejor tanto en el seleccionado como también en todo lo que se le viene a Einstein. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer con ustedes hablar un ratito, así que nada, agradecerles también. No, el placer es nuestro. Así pasaba Juana Casais, jugadora de hockey marplatense, que va a ser parte del seleccionado mayor, recordando que va a estar disputándose ahora en menos de 2 días en la provincia de Salta, donde tenemos a un gran equipo de Mar del Plata representándonos, y para eso nos parecía justo un martes volver un poquito a las raíces, como siempre, con un poquito de hockey, ya teniendo en cuenta que durante estas semanas de vacaciones de invierno ahí están las clínicas de hockey, recordemos que las fechas están interrumpidas, son vacaciones de invierno, la gente descansa un poquito, sí. Excepto nosotros. Creo. Hasta ahí. Salvo pequeñas excepciones. Pero bueno, me contaron que descansa la gente. No, pero es bueno también para aceitar detalles, también se pueden aprender diferentes cosas. Hay mucha variedad en lo que es la ciudad de Mar del Plata, y teniendo en cuenta lo que ha crecido el hockey, tanto en el ramaje femenino como en el masculino, sí, es increíble. Cual. Para poder traerlo a la mesa. Bueno, y demás está decir que todo lo que sucede en el torneo lo vamos a estar cubriendo el jueves, el viernes y bueno, después del fin de semana ya con los Exacto. resultados finales. Exacto. Pero yendo a la 1:55 tenemos que decir hasta luego, ya que se nos viene Verde de Frites en la programación habitual. Pero bueno, vamos a ir despidiéndonos con una canción, vamos a ir a escuchar Corazón Vacío para ir calentando el aire del 88.7, para ir dejando paso a lo que se nos viene en la programación. Será hasta mañana con mucha más información cuando el deporte nos convoque.